Mas la Iglesia, tratando de ser objetiva y veraz en sus juicios, hizo una tercera consideración posible de la democracia, diciendo que ya no como filosofía política, ya no como praxis política, sino como una eticidad política, podía considerarse. Y en tanto eticidad política, lo que la Iglesia considera como democracia, no es exactamente una forma de gobierno, sino un conjunto de normas que empiezan reconociendo los derechos de Dios y que termina estipulando los deberes del hombre. Esta es la definición que dio Pío XII de la democracia como eticidad posible, que, como ustedes verán, es una definición muy alejada de la democracia como divinidad o de la democracia como sistema de gobierno único e irreemplazable, tal como se lo concibe en nuestros días. Llegamos pues entonces a esta conclusión. Un católico no puede ser democrático. No puede optar por la democracia ni como sistema filosófico, ni como praxis política, y si confía en ella como eticidad, debe interrogarse permanentemente si esa eticidad, y estoy citando al pontífice Pío XII, resulta un conjunto de normas que empiezan reconociendo los derechos de Dios y terminan estipulando los deberes del hombre.